Tiene la amabilidad de atendernos en la tarde de hoy, Ariana Rossi. Ella es doctora en filosofía, experta en geopolítica. Ariana, ¿cómo le va? Buenas tardes, desde FM Chalet y Solar de Radio, Belén de Grossi y Sebastián de Marco la saludamos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien. Gracias, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, Ariana, en principio, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días en Venezuela? Nosotros los planteamos así, básicos del principio, porque también mencionamos muchas veces que tenemos que tener cuidado con la información muchas veces que nos llega de temas como este, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Venezuela. Exactamente. Bueno, hubo un intento de derrocar al presidente Maduro, que es considerado por la oposición encabezada por Guaidó, que se ha autonombrado presidente interino de Venezuela. Ese no ha habido lugar, no se dio ese derrocamiento, ese golpe de Estado no hubo. Ahora, no lograron convencer a las Fuerzas Armadas a no dar apoyo a Maduro. O sea, las Fuerzas Armadas, salvo algún grupo muy pequeño, ha reiterado, digamos, su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, eso fracasó. Guaidó, ¿qué hace? Se llama entonces a una huelga, a un paro que debería ser escalonado en los próximos días para la última carta, yo creo que está jugando Guaidó, para poder alejar del poder a Maduro. Pero lo que está pasando es que hay también por fuera de Venezuela, hay, digamos, conversaciones entre los Estados Unidos y Rusia, y también toda una serie de decisiones que parece que van a tomar los Estados Unidos. Los Estados Unidos, frente a la imposibilidad de ver derrocados el presidente Maduro, ante la imposibilidad casi de poder invadir, como tenían previsto, a Venezuela, porque también los líderes de América Latina no han apoyado esa eventual decisión de invadir Venezuela, no lo ven de buen ojo. Por lo tanto, ha habido toda una serie de oposición a nivel internacional sobre esa decisión que parecía querer tomar el presidente Trump. Pero el presidente Trump, dada la imposibilidad justamente de poder llevar adelante lo que es el proyecto de eliminación de Maduro, que significa eliminación de un cierto tipo de gobierno, la implementación de otros mucho más favorables a los intereses de los Estados Unidos, está pensando en crear un cerco marítimo, que sería que impediría a todos los barcos que quieren atracar en Venezuela, le impedirían justamente el paso. Esta es una decisión muy peleaguda, la decisión que se tomó también cuando se prácticamente se destruyó, hubo intervención y se destruyó a un otro país que es Libia. Se empezó con un cerco marítimo, después con la expulsión del espacio aéreo, y por lo tanto, y después los bombardeos. Se lo deja, en principio, se lo deja absolutamente aislado de esa manera. Aislado totalmente, y además hay sanciones para todo el mundo, y sanciones para todo lo que están comercializando con Venezuela. Ha pedido el presidente Trump a Malta de impedir que los barcos rusos que estacionan, que anclan en Malta para poder, a través de puertos del Mediterráneo, llegar a Venezuela, de impedir a los barcos rusos estacionar ahí. O sea que, y amenaza sanciones prácticamente a todo el mundo. Yo llamo a Donald Trump un sancionador serial, claro, sancionado a media humanidad. Ariana, yo le quiero preguntar porque aquí, cuando vemos la mayoría, la gran mayoría, le diría, de las informaciones, se parte de un supuesto que se nombra directamente, se dice el dictador Maduro o la dictadura de Maduro en Venezuela. Entonces, ¿que quiénes? en este caso, por ejemplo, Guaidó vendría a liberar a Venezuela. Digo, ¿por qué se parte de ese ese supuesto? Se habla de una dictadura si Maduro, más allá de que a uno le pueda gustar más, le pueda gustar menos, y sabiendo la crisis fuerte económica que hay en Venezuela, pero la verdad que las últimas elecciones la ha ganado Maduro. Las últimas elecciones la ganó Maduro, y en esas elecciones participó también una parte de la oposición, una parte no quiso participar, y por lo tanto trató de deslegitimar esas elecciones, pero una parte de la oposición sí participó y ganó ampliamente Maduro. Ahora ellos dicen que no eran legítimas, que no eran transparentes, porque no quieren reconocer la autoridad de la Asamblea Constituyente, que es una asamblea que está conformada no solamente por representantes de partidos, sino de organizaciones sociales, un poco distinta de lo que puede ser una asamblea nacional. Por lo tanto, entran a hablar de que no es legítimo, de que no es transparente, y por eso que Maduro es un dictador que está arruinando Venezuela. Pero en realidad, ¿a quién está arruinando Venezuela? Yo creo que Maduro puede haber cometido errores, no digo que no, pero el cerco que se cerró alrededor de Venezuela, un cerco económico absolutamente terrible, que le impide la entrada de los medicamentos, que le impide la entrada de los insumos, que le impide el comercio financiero, hasta las transacciones financieras no la puede realizar Venezuela. Ningún país va a poder resistir absolutamente esto. Por lo tanto, la gravísima crisis económica está prácticamente alentada por parte de actores internacionales como los Estados Unidos, que tienen un proyecto muy claro de eliminación de un cierto tipo de gobierno para implementar un sistema neoliberal que lamentablemente no va a favorecer mucho a la población. La puede favorecer en un comienzo, cuando va a llegar toda la ayuda, cuando va a llegar dinero, cuando se van a reactivar los servicios, para poder presentar, digamos, la cara limpia y la cara sonriente del neoliberalismo. Pero después, a la aplicación del neoliberalismo, sabemos muy bien que lleva a los pueblos prácticamente a un derrotero que no le es favorable. Ariana, y toda esta situación, ¿ha hecho mella en el apoyo de la sociedad a Maduro? Digo, ¿cómo está en cuanto a apoyo social? Bueno, hay una parte de la población muy grande que me parece que lo sigue apoyando a Maduro, que son los que se han formado, porque hay una cuestión que hay que tomar en consideración. La toma de poder, o sea, cuando llega Chávez al poder, lo que se hizo fue realmente una especie de devolución a la formación también de una conciencia ciudadana, y esta conciencia parece que resiste a los embates. Pero claramente hay otros sectores que ya de por sí, una clase media acomodada, que está en contra, digamos, de ese populismo, llamémoslo así, que favorece a los que menos tienen, pero también puede haber una parte de la población que se puede haber cansado de esta situación y que quiere una solución. Uh-huh. Ahora, ¿sí? Sí, no, la dejo terminar, dígame. Ahora, esta solución, y aquí volvemos a la parte de internacional, Vladimir Putin y Trump se han mantenido últimamente una conversación telefónica de unos 90 minutos. Ahora, según Trump, están todos de acuerdo, también los rusos dicen que no se van a meter en cuestiones de injerencias en Venezuela, y que quieren también ellos una resolución pacífica como los norteamericanos. Pero el comunicado de parte de los portavoces rusos no dice eso. Dice que los Estados Unidos están manteniendo una actitud muy agresiva y que esto puede tener gravísimas consecuencias. Que la política de Washington, la política amoral de intimidación, y que los intentos de derrocar al gobierno legítimo lo que hacen socavan la posibilidad de una solución política, que solo el pueblo venezolano efectivamente le corresponde decidir el futuro, claro, de su país. Por lo tanto, estás en contra de la injerencia externa, pero en este caso de la injerencia externa de los Estados Unidos. Que Trump, en su, digamos, en la nota que dio, no lo mencionó esto, pero los rusos están muy molestos y van a tener una reunión la semana que viene, los dos ministros de Relaciones Exteriores, que son Pompeo, Mike Pompeo por un lado y Lavrov por el lado ruso, que se van a encontrar justamente en Finlandia, para poder tomar decisiones y ver cómo se resuelve esto, que parece estar realmente en un callejón sin salida. Sí, y eso le iba a preguntar. De ser muy sangrienta la salida. Eso le iba a preguntar, que uno lamentablemente empieza a ver que, a ver, no lo quiero, pero que sería, ojalá sea así, pero no hay mucha salida que no lleve a enfrentamientos aún más grandes y con derramamiento de sangre en Venezuela. Exactamente, puede todo esto desembocar en una guerra civil y al mismo tiempo esto va a tener repercusiones a nivel de América Latina y de otros países, y es una avanzada de los Estados Unidos sobre Venezuela que puede ser la... No sé si se puede hacer una comparación, pero que podría ser muy similar a lo que pasó con Libia. En Libia lo sacaron a dictadores y Libia no existe más, está prácticamente pulverizada en medio de un conflicto interno absolutamente terrible con la complicidad de la potencia occidental. Se pasó esto. Entonces, si va a haber a una posible, digamos, salida a la Bolivia, y esto va a influir también en toda la región, ¿no? Porque además los Estados Unidos no se van a limitar a Venezuela, se van por Cuba y ya están yendo por Cuba y van por Nicaragua. O sea, la verdad que esa poner al continente latinoamericano en una situación de violencia que puede tener desbordes también en zonas de frontera, Colombia involucrada, si hay un conflicto del venezolano se va a ver involucrada también parte de Colombia. O sea, la verdad que se abre un escenario que no es para tener, digamos, una visión muy optimista de la situación. Ha sido un placer dialogar con usted, ha sido muy clara, le agradecemos muchísimo este contacto con FM Chalet y Solar de Radio de la ciudad de Santa Fe. Gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Será hasta la próxima. Adiós, hasta pronto. Era Adriana Rossi, ella es doctora en filosofía, es además experta en geopolítica.